Deportemos a la amiga a la deportemos a la amiga a la deportemos a la amiga a la amiga. Yeah. Okay.